Guadalupe de la Ciudad le saluda este miércoles 10 de agosto de 2016. Nos apoya en los controles técnicos Raulito Núñez, como de costumbre. Ya también está por aquí Sergio Canales en la asistencia de producción. Y Ángeles Hernández, que por lo visto nos va a echar un oído para apoyarnos, puesto que no ha llegado Juan Antonio Vázquez. La vez pasada tampoco llegó, pero no fue por un problema de salud ni nada feo. Simplemente se le pegaron las cobijas. Y en la producción Marco Díaz León, le saludamos todos estos y deseamos que su sol sea brillante y que tenga un buen día. El día de ayer fue el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Al menos un día les dan, se acuerdan de los pueblos indígenas, que son los pueblos originarios de la humanidad. Pero bueno, ya se institucionalizó, y mientras menos haya, por lo visto, para muchos será la alegría total. Aquí nos tocó ver en 1994 el levantamiento indígena zapatista, que posicionó la temática. Bueno, ya había ocurrido lo de los 500 años en el 92, pero en el 94 ocurrió ese posicionamiento, en fecha en la que recordaron que detrás de la llamada patria, pues estaban los pueblos indios, pero allá abandonados, y siguen, pero al menos hubo ese recordamiento, ese recordación, recuerdo, nos recordó que los pueblos indígenas siguen y que son los que de alguna manera dan vida cultural a la nación entera, aunque no se reconozca. Bueno, Día Mundial de los Pueblos Indígenas, por cierto, espero que lleguen, pero van a venir comisiones de varias regiones del país para hablarnos acerca de sus problemas territoriales, porque ahora van, si en su momento venían por a cambiar oro por cuentas de vidrio, ahora no quieren cambiar nada, más bien quieren despojar a las comunidades de sus territorios, quieren imponerles megaproyectos, quieren imponerles la minería a cielo abierto, súper contaminante, el fracking. O sea, ya van sobres, no solo de los pueblos, sino de sus territorios y de sus recursos naturales. De eso vamos a hablar más adelantito. También recordar que el día de hoy, 10 de agosto, que por cierto en el calendario mexicano, en el Tonalámatl, corresponde a Matlacli Iguan Seacatl. Matlacli Iguan Seacatl, 11 Carrizo. Y en 1609, un día como hoy, se fundó el primer pueblo liberado de América, el primer pueblo afromexicano liberado de América entera. En 1609, este pueblo es Yanga, Veracruz, fundado por esclavos negros liderados por Gaspar Yanga. Hay una canción dedicada a este pueblo que se llama Yanga precisamente, y que habla de la África mía, África dueña de mi alma. En Yanga tienes la calma, no le temas al traidor. Y bueno, pues es una fecha significativa para acordarnos también. Si a los pueblos indios no los pelan, los omiten, los ignoran, a los pueblos africanos como si no existieran. Los afrodescendientes no son respetados y pues también son parte de la diversidad cultural de esta nación. Bueno, pues vamos a dar inicio en la parte musical a este programa. Y hoy vamos a compartir las grabaciones de campo de Tomás, del maestro Thomas Stanford, y en un disco que se llama El Son Mexicano. En realidad no es un disco, son tres discos, es un paquete de tres discos. Así es de que pues vamos a ir seleccionando poco a poquito, porque trae música jarocha, trae una diversidad de sones del país, muy muy rica. Aquí vamos a escoger, seleccionar primero música veracruzana. Así que es como viene en el CD1 de Santiago Tuxtla. Vamos a escuchar, por favor, Raulito, el Cascabel. Vámonos, recio. Son 5 de la mañana con casi 10 minutos. Escuche usted del campo y de la ciudad, obviamente. Y le había comentado que tenemos una compañera profesora que se llama Guillermina Zarza, que nos envió una serie de entrevistas que pues quiso colaborar con el programa y dijo: voy a entrevistar a algunas personas, trabajadores, una diversidad de trabajadores. Ya la vez pasada leímos el de una compañerita de que trabaja en un de esas tiendas grandototas, de esas bodegotas de, en este caso, de Aurrera, que nos platica que los ponen a echar porras y demás, pero también los ponen a trabajar más de 10 horas al día. Hoy voy a leer la entrevista. Voy a cambiar el nombre de la persona, no la van a correr por lo que dice, porque está grueso lo que nos platican los trabajadores y trabajadoras. En este caso es Lupita Pérez y tiene 25 años. Ella trabaja en un Oxxo. Y dice lo siguiente: el trabajo consiste en aguantar tantas horas los cambios de turno. Hay veces que nos toca el turno de la mañana, que son de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. El segundo turno va de las 3 a las 12. Y el tercero es de las 12, es decir, de la noche, a las 7:30 de la mañana. Esos son los turnos de los Oxxo, que seguramente tienen un montón de personas casi esclavizadas, como esta compañerita, porque son tantos. En cada esquina hay Oxxos, aquí nada más a 2 cuadras, hacia un lado, por Ángel Urraza, hay un Oxxo, a 1.5 o 2 también, hacia el otro lado, sobre Ángel Urraza, hay otro Oxxo. Entonces, están desplazando a las pequeñas tiendas, y además con trabajo esclavo. La carga más pesada, nos dice la compañerita, es en la noche, como eso de las 8 de la noche hasta que amanece. Sobre todo los fines de semana, que hay que estar atendiendo y aguantando a los borrachos, que son los que vienen a comprar, porque ahí venden trago. En este Oxxo somos puras mujeres, más el gerente, pero él casi no viene, y menos en la madrugada. Nos dejan encerradas y solo atendemos por una ventanilla, pero aún así estamos solas. No tenemos nada para defendernos y de todas formas llevamos las de perder. Por eso ya quedamos con las compañeras que si nos asaltan, entreguemos todo. No ponernos porque nos va peor y además los dueños de estas cadenas no van a defendernos. Uy, que sí hemos sido asaltadas a cada rato y nos han metido tremendos sustos. Por eso somos puras mujeres las que hemos aguantado. Ah, eso sí, contratan puros jóvenes, entre más jóvenes mejor. Gente mayor de 30 no quieren. O sea que a mí no me contratarían probablemente. Por aquí han pasado muchos chamacos que no aguantan. Y es que el sueldo es muy bajo, y eso que se vende mucho, pura chatarra, ya que no hay otra cosa, pero ¿cómo se vende? Es increíble la cantidad de alcohol y cigarros que se consume en estas tiendas. La mayoría son jóvenes, de veras, yo no entiendo de dónde sacan para comprar tanto trago, para consumir tanta cerveza, si ya todo está recaro. Nos ha tocado ver cómo los jovencitos que trabajan de obreros vienen con su sobrecito amarillo de que acaban de cobrar y casi todo se lo gastan en alcohol. Hasta incluso de consejeras, luego la hacemos porque vienen chillando de borrachos, que si el trabajo, que si la novia, que si la esposa. Los hay, los que se la pasan hable y hable, y ahí nos tienen, escuchándolos. Pero ahora no solo los hombres le entran a esto del alcohol. Cada vez vemos más a las mujeres que también a deshoras vienen por sus botellas y cigarros, de todas edades, desde las muy jovencitas hasta casi niñas y pues, adultas, evidentemente. Esta es la narración de una compañerita que trabaja en un Oxxo. No dije su nombre real ni el sitio en el que está, pero imaginémonos la situación en todos los Oxxos. Y son bastante amables en general. Yo no uso mucho el Oxxo, pero las veces que he usado, por ejemplo, para cargar el celular, para comprar crédito, y son, si de repente voy a estos y son muy amables. Ya son 5 de la mañana con 15 minutos. Y a continuación vamos a escuchar de la serie Voces de la Tierra. Raulito, es la que se refiere a insectos, es la doctora Elorduy, y vamos a escuchar la riqueza de posibilidades que hay en los insectos que se consumen bastante en México, por favor. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Voces de la Tierra. Iniciaremos hoy una pequeña serie de programas acerca de la importancia de los insectos en las antiguas y actuales culturas indígenas. Sobre el tema, nos habla la doctora Julieta Ramos Elorduy, apasionada entomóloga del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues los insectos siempre formaron parte de la dieta de las antiguas culturas en México. De un estudio que nosotros llevamos a cabo en códices, sobre todo en el códice florentino, encontramos que había reportadas 96 especies de insectos comestibles. Esto para mucha gente del campo puede ser inusitado, porque la palabra insecto no existe en las lenguas indígenas. Es una palabra que deriva del latín y que entró después de la conquista, y entonces ellos los conocen por los nombres vernáculos según la voz del lugar. Entonces se puede decir que se consumen y se consumían chapulines, abejas, avispas, cistas, o sea, gusanos de diferentes tipos, que en realidad son larvas de mariposa o larvas de escarabajo, que se consumían también abejorros, que se consumían hormigas, entonces chinches de diferentes tipos, tanto del medio acuático como del medio terrestre, al igual que escarabajos. Y entonces vemos que esto no es raro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucedió cuando los aztecas dejaron el lugar donde provenían? En su largo peregrinar se tenían que encontrar por fuerza a cada paso a los insectos. Los insectos, al constituir 4/5 partes del reino animal, es decir, de cada 10 animales 8 son insectos, entonces por fuerza tenían ellos que habérselos encontrado y meterlos dentro de sus hábitos alimenticios, porque en muchas partes y muchas especies constituyen biomasas colosales en la naturaleza, es decir, abundan y generalmente son inocuos, y muchas de las veces tienen sabores verdaderamente deliciosos, entonces, y sobre todo un valor nutritivo muy elevado que sobrepasa el de la carne, y dan también gran cantidad de calorías. En cuanto a calorías, tienen todos ellos mucho más calorías que la carne de pollo, la mitad de ellos mucho más que la carne de res y de puerco, digo, de res y de pescado, y solamente una especie tiene más calorías que la carne de puerco. Y esto es muy importante porque si bien las proteínas que albergan los insectos son proteínas de buena calidad, con una proporción de aminoácidos esenciales buena comparada con el patrón FAO OMS, entonces estas proteínas no se pueden asimilar si no existe la suficiente cantidad de calorías en la dieta. Entonces, por eso vemos que mucha gente come pescado y está flaca, porque si bien tiene una gran calidad nutritiva el pescado, no tiene las suficientes calorías que permitan utilizarlo. Y entonces estas calorías hacen el balance, el proteínico calórico, que es lo que hace que la digestibilidad de los insectos sea muy alta y que puedan ellos sentirse bien al ingerirlos. El uso de los insectos es una importante fuente de calorías de alta calidad. Sin embargo, la agricultura moderna los extermina en aras de salvar los cultivos. Escuchemos la opinión de la doctora Julieta Ramos sobre los insecticidas. Los insecticidas pues matan a los insectos, ¿no? Y los insectos, aunque muchísimas de las plagas son comestibles, si no puedo decir que la totalidad son comestibles. Entonces, en realidad, antes la gente lo que hacía era que había un control mecánico, un control que aparte les servía a ellos como nutrimento, que lo conocían, que sabían apreciarlo y que sabían cómo capturarlo, cómo prepararlo y cómo conservarlo. Porque aún actualmente, hoy en día las etnias lo saben cómo conservar, y como la preservación es muy simple, muchas de las veces solamente secado al sol o secado en el comal, entonces los tienen allí en sus cocinas en bolsas y sacan parte de esto cada día para comerlo, como nosotros sacamos la carne del refrigerador. Entonces estos pesticidas desde luego que les afectan, y afectan también la nutrición de las gentes que no pueden comer estos insectos, pero dado que se pretende salvar un producto que tiene 9 a 11% de proteínas como es el maíz, o hasta 14% como es el trigo, cuya calidad no es tan buena como la de los insectos, y desperdician un producto, por ejemplo en el caso de las chapulines, que tienen 70 25% de proteínas, son una calidad mejor. Cuando esto empezó a suceder en el estado de Yucatán, los indígenas se fueron a quejar ante el gobernador hace muchos años, cuando empezó la aspersión masiva de insecticidas contra la plaga de la langosta que tenía el centro de agregación allí en la península de Yucatán, y le pedían al gobernador que por favor no les matara las divinas flores de Dios. Entonces, que son pues chapulines bastante grandes, ¿no? Y que tienen un gran contenido nutrimental para salvarles el maíz, ¿no? O otra cosa, pero se pueden salvar las dos cosas en el momento de que hubiera una cosa de tipo integral y que la gente lo conociera. Una vez estuvimos en Huejotzingo, Puebla, con los campesinos, y ellos decían desconocer que se consumían los chapulines y no tenían dinero para comprar estos insecticidas. Entonces les enseñamos cómo se capturaban, cómo se cocinaban, cómo se consumían, y de esta manera tuvieron tanto los chapulines como su cultivo de maíz. Entonces realmente los pesticidas a quienes benefician son a los grandes transnacionales, que muchas de las veces estuvimos en Sengyo, Yucatán. Ellos nos indicaron el año antepasado que no querían ya aspersar más insecticidas, parte porque consideraban que ya habían aspersado suficientes y parte porque no veían el caso de hacerlo más, y nos dijeron que llegaron unas gentes de la Bayer con costales de chapulines vivos y los tiraron allí en los campos. Entonces esa vez el chapulín destruyó absolutamente todo, consumió incluso frutos, flores, se fue hasta los bosques, que cosa inaudita que nunca se había visto, y estaban desesperadas estas gentes por esa razón. Y entonces decían, nos obligan a aspersar más insecticidas, nosotros no los necesitamos, no tenemos con qué pagar, y si no lo hicimos, vean lo que nos hicieron. Entonces nos llamaron para ver la manera en que ellos podían aprovechar estos insectos, ¿no? Pero desgraciadamente ya habían perdido todo el resto de su comida. Una vez más, vemos el sórdido papel de las empresas transnacionales en el control de plagas. Se interesan más en vender sus venenosos productos que en la salud de la población y del ambiente. Hay que evitar el uso de pesticidas y podremos consumir los sabrosos insectos y demás flores de Dios. Participamos Miguel Sánchez y Marco Díaz León. Buenos días, sin plaguicidas. Pues son 5 de la mañana con 24 minutos y pues es la participación de una maestra universitaria que opina con relación a los bichos. Aquí comemos una gran cantidad, como bien lo dijo ella. Hay algunas personas que no saben, no les gusta o les da asco, pero los chapulines, ¿le entramos? ¿Tú le entras? No. Bueno, pero no es por asco, un poquito. Bueno, yo sí le entro alegremente a los chapulines, los jumiles, los gusanos. Pero hay muchos más bichitos y son sabrosos. Vamos a escuchar más música antes de dar lectura a las llamadas, que son poquitas. Por cierto, les recuerdo el teléfono aquí en cabines, 41-55-10-60. 41-55-10-60, ahí está. Ahorita nos está echando una oreja nuestra amiga Ángeles Hernández, que vino acompañada, viene a hacer su trabajito, pero como está ahorita desocupada, está echando una mano, la pobre tempranera. Juan Antonio Vázquez no viene, ya me avisó, le mando un saludo desde esta cabina, y pues qué bueno que, qué malo que no vengas, porque van a entrar menos llamadas, pero qué bueno que no salgas, porque lloviendo y en la bici, que descanses, hermano. Bueno, vamos entonces a la música del son mexicano, grabaciones de campo de Thomas Stanford. Vamos a escuchar la que sigue, por favor, y esto es desde Mandinga, el pájaro Q. Velocidad de este grupo, de este arpista, y los jaraneros interpretando el pájaro Q como a 50 kilómetros por hora, 50 manotazos por hora. Nos llamó don Manuel Munguía enviando saludos al personal del programa y al auditorio. Y comenta que Mariana Gómez del Campo, esta senadora, creo, panista, dice que según Enrique Galindo, jefe de la policía, 54 policías iban armados, supongo que se refiere a Nochistlán, por lo que se deduce que fueran pocos los muertos y los heridos en Nochistlán, cuando todos sabemos que fue una operación bien planeada y que los policías se hospedaron en la casa de un regidor. ¿Qué razonamientos tan fascistas o racistas desde la impunidad? Todo se puede, sin embargo, un perro puede tener más humanidad que esos asesinos al reconocer sus delitos tan miserables, incluyendo a la senadora en efecto del PAN, que parece no tener ni alma ni cerebro al hacer este tipo de declaraciones, lo cual es solo una burla más, pues se supone que es de la comisión investigadora. Se supone, quién sabe a quién entrevista, pero bueno, también nos llamó Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán. Él opina respecto a las tiendas Oxxo por la lectura que hice de lo que nos mandó la maestra Guillermina, que tienen una juventud, en la narración de la entrevista, el que él considera que las personas que se contratan para las tiendas Oxxo tienen una juventud que no piensa, que no analice y no cuestione por eso su consumo de bebidas alcohólicas. Alerta en América Latina, sobre todo en Chile y México, por la reforma educativa, ya que todos unidos evitaremos que haya más ignorancia. El objetivo es hacer una juventud como la de las tiendas Oxxo, estudiantes proletarios todos unidos, evitemos el capitalismo voraz. Bueno, hay algo de esto, de ignorancia, pero también hay, sobre todo, amigo Roberto, yo creo que no hay que descalificar a estas personas, porque es gente que necesita chambear. Yo he visto señoras con que tienen a sus hijos afuera esperándolas, y eso no es por ignorancia, es por necesidad. Entonces, pues no hay que descalificar a la gente. Hay que descalificar a los gobiernos que nos tienen sumidos en la ignorancia y en la miseria. Eso sí. Bueno, ya son 5:33 y escucha usted El Campo y de la Ciudad, otro par de llamadas que está recibiendo Ángeles Hernández. Rosa María Ortega, del Mercado Alternativo Colibrí, dice: invitamos al Mercado Alternativo Colibrí el sábado, próximo sábado 13 de agosto, en la calle de Irlanda, Colonia Parque San Andrés, en la delegación Coyoacán, cerca del Metro General Anaya. Para más información sobre este mercado, el teléfono que nos comparte es el 55 12 64 31 59. Repito, es un celular, 55 12 64 31 59, o será 53. Bueno, si no, pues que nos aclare Rosa María. Y también añade que Colibrí los espera, ahí en el mercado los espera la degustación, que será ofrecida directamente por los productores y productoras de productos 100% orgánicos, dice, y naturales, como huevo, queso, productos de leche, de cabra, en fin. Otro mercado alternativo al cual le damos también la bienvenida, porque de eso se requiere. Ya no más Oxxos, mejor más mercados alternativos. Arturo Hernández manda saludos al auditorio y al equipo. Ya son 5:34 y cachito. Y es, iba yo a compartir un cuento de Flores Magón, pero vamos mejor primero al semanario, al fin, que creo que son pocas, y después del semanario metemos el cuento. Por favor, Raulito. Iniciamos este semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. Del pasado miércoles 3 de agosto, el magisterio disidente anuncia agenda educativa democrática e incluyente. Alista foros a partir del 9 de agosto y un congreso nacional para el fin de año. Ayer empezó el foro y parece que con muy buena participación. Por lo que estoy viendo de la jornada de hoy, se trata de un proceso totalmente diferente, evidentemente, al que realiza la Secretaría de Educación Pública. Esto precisan sus dirigentes, estos dirigentes del magisterio disidente, que no descartan encuentros no solo en la Ciudad de México, sino en los diversos estados. Y con esto concluirá la construcción de una propuesta formativa, democrática e incluyente. Por supuesto que muy diferente a la de Nuño. La nota es de Laura Poy Solano. En otra nota, el nuevo modelo presentado por el señor Aurelio Nuño. El nuevo modelo lo presentó la semana pasada también. Refleja un México al revés, dicen especialistas. No puede ser el resultado de reuniones populares, por supuesto, un nuevo modelo. Lo están poniendo a consideración, pero ya viene redactado, ya que no es consulta. Su aplicación de la reforma de Nuño, al considerarse al final del sexenio, no hay manera de contrastar, su solidez y aplicabilidad, y está lejos de constituir una ruta para mejorar la educación. Es el mundo al revés, como diría Eduardo Galeano. La nota, perdón, de esta segunda, de César Arellano García. También del pasado miércoles 3, cambio climático. El cambio climático afecta más al agro y amenaza la seguridad alimentaria en América Latina, nos dice esta nota. Es un estudio realizado entre la FAO, la CEPAL y la ALADI. La FAO es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la Asociación Latinoamericana de Integración es la ALADI. La nota es de la redacción. Y la promoción de la lactancia materna ahorraría más de 2.400 millones de dólares, no dice cada en cuánto tiempo, pero a veces la medida en dólares. Se evitarían gastroenteritis, obesidad y diabetes, según un estudio del Instituto Nacional de Seguridad, de Salud Pública. Por otro lado, se redujo más de 37% el uso de fórmulas lácteas en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al menos, no hay como la leche materna, por supuesto, y todos lo debemos de saber. Antes las mamás ni sabían de las fórmulas, y pues es lo mejor, es la relación natural de entre madres e hijos. La nota es de Ángeles Cruz Martínez. Y el jueves 4 de agosto, en foro de consulta, Nuño, otra vez Nuño, al que le llama Julio Hernández, le llama Puño, destaca bondades de la reforma. Es el proyecto más importante para el siglo XXI, asegura, esta que quieren imponer. Y asiste a los trabajos casi un centenar de organizaciones sociales, dice, vamos a ver qué organizaciones sociales, casi un centenar, dice. Primero México, Mexicanos Primero, Suma por la Educación, la Fundación Televisa, Empresarios por la Educación Básica, Fundación Azteca, Confederación de Escuelas Particulares, Fundación Banorte, bueno, pues todos estos son los que acudieron a aplaudirle al señor Nuño. Y pues, ¿qué? ¿Cuál consulta? Por favor, nos están queriendo engañar o qué. Bueno, lo hacen siempre. La nota de Laura Poy Solano. Y en relación a la cuestión magisterial, la MAGA, la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, con detener inversiones por más de 50 mil millones, las protestas de la coordinadora es la causa. Según ellos, son afectadas las zonas especiales y no sé qué. Y también, por otro lado, en otro reporte, Claudio X. González acusa a Gobernación de politiquería, ya que pactó en lo oscurito con maestros disidentes. Están muy enojados porque pues no tienen, dicen que no están vendiendo, pero pues son otros que nada más nos están toreando. Las notas de Julio Reina, Alejandro Cruz y Laura Poy. Es un chantaje de la CONCAMIN decir que se suspenderá una inversión millonaria, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo de los 50 mil millones solo acentuará el odio y la fobia contra los maestros. Es cierto, es cierto. Están empujando para mostrar a los maestros como gandallas y para cortarles la carrera que traen de lucha. Esto es una nota de César Arellano y Laura Poy. En otro orden de asuntos, el uso de transgénicos ha provocado que aumenten las enfermedades. Esto lo afirma la doctora Marielena Álvarez Buya, que ya ha estado aquí en el programa, y ella participó en el coloquio El maíz transgénico en su centro de origen, México, un enfoque científico y crítico. Esto lo realizó el Sinvestav, que también trabajan, son científicos que también están ensayando con transgénicos. Pero bueno, ahí les demostró la doctora Álvarez, Elena Álvarez Buya, que pues no es la panacea el uso de transgénicos. Lo hemos dicho también aquí, aunque no somos científicos, pero tenemos sentido común. La nota es de Jessica Chantomila. Productores de alimentos son pobres y tienen hambre, de acuerdo con la FAO. Ya dije qué significa la FAO, es la ONU. En México, los productores de alimentos pobres y con hambre aportan al menos 40% de los granos que aquí consumimos. En América Latina y el Caribe, ya ampliado, hay 16 millones de explotaciones de agricultura familiar, las cuales representan 80% del total y aportan la mayor parte de los alimentos que se generan en la región, particularmente la destinada a mercados internos. Eso es lo que necesitamos, no más limitaciones a la soberanía alimentaria de nuestro país. La nota de Matilde Pérez. El viernes 5 de agosto exigen recortar gastos no prioritarios y aumentar fondos a programas sociales. Pues claro, la permanente, por fin, la Comisión Permanente del Congreso demandó al gobierno federal reducir gastos no prioritarios y no recortar, sino incrementar el presupuesto de los programas sociales, toda vez que el número de pobres se incrementó en 4 millones en lo que va del sexenio. Esto es lo que sugiere la permanente: disminuir los recursos que se proporcionan a partidos, y no digamos los salarios diputados, senadores, presidentes, funcionarios de todo tipo se agandallan con el presupuesto que hay. Ahí sí que el que uca uca, el que se lo encuentra, se lo emboruca. La nota es de Andrea Becerril y Víctor Ballinas. Y el sábado 6 de agosto, Tribunal de Estados Unidos falla en favor de afectados del derrame en Sonora, un tribunal de Arizona. No se hizo aquí porque aquí ya son 2 años y no los pelan. El Grupo México se desentiende, como acabo de decir, 2 años, a 2 años del peor desastre ambiental minero. Ordenan a la Southern Copper Corporation, filial de la empresa de Germán Larrea, del Grupo México, entrega la información del percance, del desastre. La victoria, el fallo a favor de los afectados, fortalece acciones legales en el país para lograr remediación del daño. Confían los compas sonorenses, muchos damnificados, muchos envenenados por este derrame. 2 años y no ha pasado nada. La nota de Cristina Gómez y Carolina Gómez Mena. Y en otro orden de asuntos, otra nota horrible: destierra el narco la maña a centenares de familias de la sierra de Chihuahua. Se asienta estos grupos del narcotráfico, se asienta en la zona para sembrar amapola, cultivo que desplazó a la marihuana. Con amenazas de muerte les impiden regresar a los hermanos Rarámuris y familias de Chihuahua. Estos se apropian, los narcos, de casas, de ganados, de tierras, y están, por lo tanto, al alza. Crímenes, en municipios serranos, reconoce la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ya que se cometieron 1.700 crímenes entre 2011 y el 2015, sin contar este año lo que va. Parece que ya les gustó, porque la semana pasada hablamos de los hermanos Rarámuris, que también los están desplazando el cultivo de enervantes, y ahora son los Wirrárika, Huicholes, y ahora son los Rarámuris. En una semana, la nota de Miroslava Brecht del Duceo. El domingo 7 de agosto, en el límite está la capacidad del gobierno mexicano para atender a los migrantes de Centroamérica. El Crisis Group insta a mejorar la labor de la COMAR, que es una comisión ahí de inmigración, insta para analizar solicitudes de asilo. De 1.048 peticiones de refugio, México solo ha aprobado 652 este año nada más. Revela un informe denominado Presa Fácil, Violencia Criminal y Migración en Centroamérica. La nota de Alma Muñoz. El domingo 7 también, Solalinde, el padre Solalinde, dice que Ulises Ruiz actualmente sigue teniendo poder y controla escuadrones de la muerte en Oaxaca. El exgobernador sigue manejando grupos de policías que controlan todo, acusa Solalinde. El sacerdote asegura que la Comisión de la Verdad en esta entidad fue una simulación del Estado, ya que la Comisión entregó resultados, pero tal parece que en México no pasa nada. Hay un cinismo de parte de los políticos y también una impunidad del sistema, una cobertura, una complicidad. La nota de San Juana Martínez. Y proviene de otras regiones la mayor parte de los alimentos que se consumen en América Latina. A pesar de que también se produce lo que se consume, muchos de los productos vienen, sobre todo de Estados Unidos, pero la carne, mucha de la fruta, dice, el 15, casi 16% del total de las exportaciones mundiales, en ciertos productos cuadriplica o triplica su participación. Por ejemplo, estas exportaciones concentran 63% de azúcar del planeta, 58% de la soya, 53% del café y más de un tercio de maíz y la carne. Así es que, pues, no somos soberanos alimentariamente. La nota de Susana González. Y sin cumplir las obras de remediación, ya lo había leído en otra anterior, en Sonora, a 2 años del derrame. El Grupo México ha ocultado información y asegura que el caso está cerrado, dicen habitantes. Y, por supuesto, no se han instalado plantas potabilizadoras y la agricultura y la ganadería siguen afectadas, detallan. Al cumplirse 2 años de que la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, y 2 años no ha pasado nada. Limpiaron, hicieron los que limpiaron, pero ahí está el daño. La nota de Carolina Gómez Mena. perdón, el lunes 8 de agosto, por fin, ordena juez del, que el Grupo México informe sobre derrame de tóxicos. Un juez de, esto tuvo que irse la gente a Arizona para que se emitiera este fallo que obliga al Grupo México que informe sobre el derrame de estos 40 mil litros de sulfato de cobre. Estos, pues no han informado, aseguran los United Steel Workers de, que están apoyando a los hermanos contaminados de Sonora. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Otra sobre transgénicos. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia de apicultores mayas contra la soya transgénica. Le están imponiendo la soya transgénica allá en Yucatán, Campeche, y solicitan medidas de protección a su medio ambiente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí no ha hecho nada a quien le corresponde, que es a la Procuraduría Federal del Ambiente. La nota es de la redacción. Y el día de ayer, martes 9 de agosto, demandan campesinos eliminar el hambre y la pobreza rural en marcha que ocurrió el lunes pasado. Decenas de miles de trabajadores del campo se concentraron en el Zócalo para conmemorar el 137 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata y para demandar que se elimine el hambre y la pobreza rural. En México, dijeron, se ha dejado de garantizar la educación, el empleo, la justicia y la paz social. Esto es lo que dijeron los hermanos campesinos. Entraron por 4 puntos y desquiciaron la ciudad. ¿Y quién creen que estuvo ahí disfrazado de campesino? Mancera, se puso un sombrero y ya. Hay una foto increíble del señor disfrazado de campesino. Los campesinos están cachucha y él trae un sombrero ahí de casi con como que está viendo ya hacia el 2018 o algo así. Y también estuvo el secretario de Agricultura pro transgénicos y pro esa modernidad malentendida. La nota es de Matilde Pérez y César Arellano. Y como lo dije anteriormente, comenzaron ya los foros para construir el proyecto de educación democrática. Participan, entre otros, Pablo González Casanova, Adolfo Illy, Raúl Vera, Sola Linde, entre otros. Los encuentros son parte de los acuerdos de la Coordinadora y Gobernación para destrabar el problema. La nota de Emir Olivares. Hoy van a salir más notas. Última nota del día de hoy. El día de ayer fue Día Mundial de los Pueblos Indios. Bueno, pues en México viven en pobreza 7 de cada 10 hablantes de lenguas originarias. Según el INEGI, 7.382.000 mexicanos pertenecen a este sector en 2015. A la pobreza, 7 de cada 10 hablantes de lenguas originarias. Ayer fue el Día Internacional, nada más por recordarlo. No cuentan con servicio médico, 57% de hombres, 45% de mujeres. Y el año pasado, al menos 900.000 emigraron a otro estado y 1.4% se fueron a otro país. La nota de Miriam Posada García. Y con esta nota damos por concluido este servicio del Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las radiodifusoras pues comunitarias hermanas. Gracias, buenos días. Mexicanos, al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Bueno, pues pesada una vez más el servicio este informativo. Una semana, y pues sigue casi siendo el eje la problemática magisterial. Pues es fundamental, porque es una lucha que si la pierden, pues ya van a acabar de pasar encima de todo México. Bueno, llamadas. Adolfo Palma, un saludo a Juan Antonio Vázquez y equipo. Gracias igualmente. Bueno, más bien, saludos Juan Antonio también. Y un agradecimiento por lo que se difunde en el programa. Cada vez se escucha más la estación en Yucatán, lo cual me da mucho gusto. ¿A poco estás en Yucatán, Adolfo Palma? Sí, nos oyen allá. Me consta, porque hay un jovencito que nos mandó un poema bastante bueno, fuertísimo, que señala la realidad del país. Rosa María Ortega, corregimos el teléfono del Tianguis Colibrí. No fue 9, sino 8. Repito, es un celular. A ver, 51-12-64-31-58. A ver si así está bien, no sé. 51-12-64-31-68. Y doña Basilisa Ángeles dice, ¿tendrás la canción que dice Atolito con el dedo? Esa queda perfecta con la situación que estamos viviendo. El gobierno solo nos da atolito, bueno, atolote con el dedo. Ahora lo quieren hacer con los campesinos. Pues sí. Y a ver si le dan atolito con el dedo al campesino, al disfrazado campesino Mancera, que hasta participó ahí. ¿Quién sabe qué estará pasando? Yo pensaba compartir más música antes de el himno nacional, pero pues ya no nos va a dar tiempo, nada más queda un minuto. Pero sí quisiera compartir que el joven que hizo la oda a la patria, una oda tremenda, en la que un chavo de 16 años que pues dice las verdades acerca de lo que está pasando en nuestro país, lo ninguneado que está el pueblo mexicano, lo jodidos que están los más pobres, y le hablé por teléfono, lo saludé, lo felicité, y quedó de que va a proporcionarme un poemario que él tiene elaborado, y pues lo estoy esperando, lo seguiré esperando hasta que sea posible esto, porque no tiene internet. Pues un saludo, Antonio de la Cruz, me parece. Un saludo, y un saludo a Yucatán. Vamos a escuchar el himno nacional. Yeah. Bueno, pues ya son las 6:00 a.m. con casi 2 minutos. Estamos esperando a nuestros invitados del día de hoy. Mientras tanto, todavía tenemos una llamada de Juan Alcántara, quien envía felicidades al equipo. Y dice, mañana tenemos junta a los locatorios de mercados en Monterrey 242, atrás del Mercado Medellín, a las 6:00 p.m, 18 horas. Estamos también en el foro de mercados que se realiza mañana en el Salón Morelos, en Plaza de la Constitución número 17. Y bueno, pues no llegan estos compas, estas compañeras, y el programa tiene que transcurrir. Entonces vamos a la 41, es el acuerdo al que llegué con Raulito Núñez. Esto es Memoria del Fuego, y me parece, bueno, vamos a escucharlo, y es que no tengo a la mano el título, pero es sobre las oraciones. Por favor. Memorias del Fuego, las caras y las máscaras. 1753, Río Sierra Leona. Cantemos alabanzas al Señor. La revelación de Dios ocurrió a la luz de los relámpagos. El capitán John Newton se convirtió al cristianismo una noche de blasfemias y borrachera, cuando una súbita tempestad estuvo a punto de echar su barco al fondo del océano. Desde entonces es un elegido del Señor. Cada atardecer dicta un sermón. Reza plegarias antes de cada comida y comienza cada jornada cantando salmos que la marinería repite roncamente a coro. Al fin de cada viaje paga en Liverpool una ceremonia especial de acción de gracias al Altísimo. Mientras espera la llegada de un cargamento en la desembocadura del río Sierra Leona, el capitán Newton espanta miedos y mosquitos y ruega a Dios que proteja a la nave African y a todos sus tripulantes y que llegue intacta a Jamaica la mercadería que se dispone a embarcar. El capitán Newton y sus numerosos colegas practican el comercio triangular entre Inglaterra, África y las Antillas. Desde Liverpool embarcan telas, aguardientes, fusiles y cuchillos que cambian por hombres, mujeres y niños en la costa africana. Las naves ponen proa a las islas del Caribe y allá cambian los esclavos por azúcar, melaza, algodón y tabaco que llevan a Liverpool para reiniciar el ciclo. En sus horas de ocio, el capitán contribuye a la sagrada liturgia componiendo himnos. Esta noche, encerrado en su camarote, empieza a escribir un himno nuevo, mientras espera una caravana de esclavos de morada, porque algunos quisieron matarse comiendo barro por el camino. Ya tiene el título. El himno se llamará «Cuán dulce suena el nombre de Jesús». Los primeros versos nacen y el capitán tararea posibles melodías bajo la lámpara cómplice que se balancea. Piadoso el capitán que se volvió al cristianismo. Ya son 6:07 a.m. prácticamente. Escucha usted el campo y de la ciudad. Y bueno, vamos a ver si llegan nuestros invitados. Y por si acaso, de todas maneras, traemos más música, traemos más cápsulas. Y vamos a escuchar a continuación del disco El Son Mexicano, que son grabaciones de campo de Thomas Stanford. Vamos a escuchar, por favor, vamos a subirnos hacia el norte de Veracruz, ya más bien es San Luis Potosí. Esto es, no, perdón, es el grabado en Pánuco, La Huasanga, por favor. Esto fue La Huasanga y está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Tenemos un par de llamadas. Nos llamó nuestra amiguita, una niña chatina que se llama Adriana Mendoza, de los chatinos de allá de Oaxaca. Dice que ya mandó una música por correo electrónico a los correos de Marco y Sergio. Pues qué bien. Yo no los he visto, querida Adriana, pero si nos llegó, qué bien. Cuenta con que los vamos a estar difundiendo, compartiendo aquí en Del Campo y de la Ciudad. Gracias por tu envío. Y Víctor Alonso Sánchez nos llama nada más para decir que le da mucho gusto escuchar el programa. Saludos. Pues gracias, también nos da gusto que les guste. Nos, a quien no le gusta el gusto, le gusta y le está gustando. Ya me equivoqué, creo que era al revés. Pero es el gusto. 6:12. Ya se va Ángeles Hernández, que nos estaba apoyando en los teléfonos, pero se queda Sergio, que pues está en la asistencia de producción, pero en virtud de que no pudo venir Juan Antonio Vázquez, pues él se encargará de los teléfonos en esta segunda parte del programa. Y también tampoco llegan nuestros compañeros, nuestros hermanos que iban a participar el día de hoy, pero tenemos preparadas un cuentito. Es Ricardo Flores Magón, una recopilación que se llama ¿Para qué sirve la autoridad y otros cuentos? Vamos a escucharlo, por favor, Raulito Núñez. La torta de pan. Desde el escaparate de la tienda, la torta de pan contempla el ir y venir del gentío anónimo. No son pocos los que, a través de la vidriera, le arrojan miradas codiciosas, como que su dorada costra luce como una invitación al apetito, tentando al pobre a violar la ley. Hombres y mujeres, viejos y niños, pasan y repasan a lo largo del escaparate, y la torta se siente mordida por mil miradas ávidas, las miradas del hambre, que devoran hasta las rocas. A veces la torta se estremece de emoción. Un hambriento se detiene y la mira, ardiendo en sus ojos una chispa expropiadora. Alarga la mano, pero para retirarla vivamente, el frío contacto del cristal le apaga la fiebre expropiadora, recordando la ley: no hurtarás. La torta, entonces, se estremece de cólera. Una torta de pan no puede comprender cómo es que un hombre que tiene hambre no se atreva a hacer la suya para devorarla, con la naturalidad con que una acémila muerde el haz de paja que encuentra a su paso. La torta piensa: el hombre es el animal más imbécil con que se deshonra la tierra. Todos los animales toman de donde hay, menos el hombre. Y así se declara él mismo el rey de la creación. Heme aquí intacta, cuando más de un estómago ordena a la mano irresoluta que me tome. El gentío pasa y repasa a lo largo de la vidriera devorando, con los ojos, la torta de pan. Algunos se detienen frente a ella, lanzan miradas furtivas a derecha e izquierda y se marchan a sus hogares con las manos vacías, pensando en la ley: no hurtarás. Una mujer, la imagen del hambre, se detiene y con los ojos acaricia la costra dorada de la torta de pan. En sus brazos escuálidos lleva un niño, escuálido también, que chupa ferozmente un pecho que cuelga mustio como una vejiga desinflada. Esa torta es lo que necesita para que vuelva a sus pechos la leche ausente. En sus bellas pestañas tiemblan dos lágrimas, amargas como un desamparo. Una piedra, al contemplarla, se partiría en mil pedazos, menos el corazón de un funcionario. Un gendarme se acerca, robusto como un mulo, y con voz imperiosa ordena: ¡circular, circular! Al mismo tiempo que la empuja con la punta del bastón, siguiéndola con la vista hasta que se pierde, con su olor, en medio del rebaño irresoluto y cobarde. La torta piensa: dentro de unas horas, cuando ya no sea yo más que una torta de pan viejo, seré arrojada a los marranos para que engorden, mientras miles de seres humanos se oprimirán el vientre mordido por el hambre. Ah, los panaderos no deberían hacer más pan. Los hambrientos no me toman porque tienen la esperanza de que se les arroje un pedazo de pan duro en cambio de su libertad, trabajando para sus amos. Así es el hombre. Un pedazo de pan duro para entretener el hambre es un narcótico que adormece, en los más, la audacia revolucionaria. Las instituciones caritativas, con las piltrafas que dan al hambriento, son más eficaces para matar la rebeldía que el presidio y el cadalso. El pan y circo de los romanos encierra un mundo de filosofía castradora. 48 horas de hambre universal enarbolarían la bandera roja en todos los países del mundo. La mano del dueño, que tomó la torta con destino a los marranos, puso un hasta aquí a los pensamientos subversivos del pan. Ricardo Flores Magón, tomado de Regeneración, del número 222, fechado el 22 de enero de 1916. Pues esto fue La Torta de Pan, en voz de Ricardo Montejano. Es una grabación ya vieja, por eso está, se oye a añeja la voz de Ricardo Montejano y el autor Ricardo Flores Magón. Gracias, agradecemos el apoyo de Raulito Núñez en los controles técnicos. Ya está con nosotros Gonzalo Arteaga, quien se encargará de la segunda parte del programa. Son 6:19 y a lo mejor no van a llegar mis invitados, si es de que me voy a guarecer en la música, porque tampoco están entrando llamadas. O a lo mejor sí, pero pues Sergio tiene que estar ocupándose de las llamadas y de apoyarla en la asistencia de producción. Así es de que mientras me pongo de acuerdo con ahorita con Gonzalo Arteaga, vamos a escuchar el jarabe perdón, ranchero. Fue grabado en 1960 por el maestro Tomás Stanford. Es la 13, por favor, Gonzalito. La 12, de Tuxpan, supongo que es Tuxpan, Jalisco. Es una zona huicholera, vidárica. Vamos a ver si es así. Vamos a escuchar entonces el jarabe ranchero. Anoche, a la medianoche, por favor. Porque eres capulinero. No te bajes, Jalisco. santa planeta. Oiganlo muy bien, señores, esto no es de caridad. Este es el capulinero que se canta para el plan. Oiganlo muy bien, señores, esto no es de caridad. Buena música para levantarse de buen humor, bailoteando, echando un jarabe ranchero. Y esta es música de Tuxpan, Jalisco, grabada en 1960. Yo hace rato le echaba la culpa a la grabación. Yo grabé eso en el 92, por ahí. Lo de los cuentos de Ricardo Flores Magón, y esto se oye bastante bien grabado. Esta, la otra, la de Ricardo Montejano, la hice aquí, la de Ricardo, los Ricardos, la realicé aquí, esa grabación. Y ya son 6 de la mañana con 24 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, y estoy viendo que aparentemente ya están llegando mis invitados. Vamos a escuchar una pieza en lo que para que puedan pasar. Vamos a la 18, por favor, Gonzalo Arteaga. Ahí vienen ya mis compas. Iba yo a preguntar si había ocurrido algún problema, pero por lo visto ya están aquí. Vamos a darles la bienvenida con la 18, ¿eh? Con el jarabe ranchero. Thank you. Bueno, ya son 6:27 a.m. Escucha usted el campo y de la ciudad, obviamente. Y bueno, antes de presentar a mis invitados del día de hoy, que llegaron corriendo, pero aquí están, una llamada más, esta persona que nos está llamando de Pachuquilla, Hidalgo, Ramón Hernández López, dice, por un periódico extranjero, él se enteró de que hay otra casita, como la Casa Blanca de la señora Angélica Rivero. Nuevamente tratan de alegarlo otra vez, pedirán perdón, quién sabe. ¿Qué van a decir la señora embajadora de Estados Unidos referente a la corrupción? ¿Se atreverán a aplicar el 33 constitucional? Lo dudo, pero quizá. Están con nosotros el día de hoy, un poquito tarde, perdidas y perdido, porque hoy bendito entre las mujeres, ¿no? Feliz. Lizy Peralta, quien viene apoyando, acompañando a estos hermanos, que son Eva Mazariegos. Tú eres de Chiapas, ¿verdad? Vengo del estado de Chiapas. Pero había un señor que le tumbaron su estatua en San Cristóbal. ¿Es tu pariente? Esperas que no, ¿verdad? No. También. También está Paula Miguel López. Sí. ¿Tú? Vengo de Oaxaca. De Oaxaca. Ajá, de la región sur. ¿Sur costa? No, es la parte zapoteca. Está duro ahí, ¿verdad? Lo del huracán que acaba de pasar, ¿o no? Sí. Es que yo ahorita estoy radicando en Oaxaca. Ah, entonces no te diste cuenta, bueno. Sí. Qué bueno, porque si no, qué susto te pido. Sí. Melanie Otto, tú vienes como base de apoyo o algo así. Ajá, sí, estoy en la oficina con Paula. Uh-huh. Y ajá, sí, yo también vivo en Oaxaca. Y vengo normalmente, bueno, ya obviamente de Alemania. ¿Por qué obviamente? Pues hablas bastante bien zapoteco, ¿no? Ah, sí, zapoteco. ya, voy a tardar un poquito más. Hablar zapoteco y xoctal. Y Francisco Javier. Bueno, vengo de la Sierra Norte de Puebla. Sierra Norte. Uy, ahí también está grueso, ¿vale? Sí, dos. ¿Mira de qué parte? Bueno, el municipio de Huehuetla. Pues justamente. Qué horror. Sí. Chinos, qué pena, ¿eh? Por lo que está pasando, pero ya casi de cada año. Casi cada año el problema de... Y con el cambio climático, pues peor tantito. Sí. Liz, ¿te estás durmiendo o algo así? hay un seminario o una serie de trabajos que están llevando a cabo en el Centro Nacional de Apoyo a las Misiones Indígenas. Eso es lo único que sé. Conozco el CENAMI, conozco a Liz y su trabajo, pero no nos pusimos de acuerdo, como llegaron corriendo, de qué íbamos a estar abordando. Me parece que es el tema de los megaproyectos y el gandallismo que hay contra los territorios de los pueblos originarios. ¿Así es? Así sí, ¿cómo se llama el gandallismo entre los pueblos originarios? ¿El seminario o cómo se llama? El seminario es sobre derechos de los pueblos indígenas. Ajá. Frente a problemáticas territoriales. Es eso. Y pueden ser algún megaproyecto o algún otro programa. Ajá. O incluso alguna problemática interna de la comunidad que estén resolviendo. Ajá. Y están revisando los mecanismos que ofrece la justicia indígena. Ajá. Para poder repararse, reponerse como comunidad y continuar su camino. Ah, qué interesante, porque la justicia y para la sociedad, los pueblos indígenas no existen, aunque haya un Día Mundial de los Pueblos Indígenas, cada vez están más abandonados, y si no hacen su propia justicia, nadie los va a apelar. Entonces, pues qué bien, qué bueno, pues cómo le hacemos, nos van platicando cada quien el caso que quiere compartir. ¿Sí? ¿Algún megaproyecto en Alemania? Bueno, creo que bastantes, pero creo que hay mucho más megaproyectos aquí en México, pues, sí. De Alemania. Sí, es más fácil, sí. Más fácil que aquí se agandallen las empresas transnacionales que en un país más poderoso, ahí sí le sacan. ¿Con quién empezamos? ¿Con Chiapas, Puebla o Oaxaca. Ustedes díganme. Más bien, aviéntense, Kim. Tú eres Paula, ¿verdad? Sí, soy Paula. Bueno, nosotros trabajamos en una organización que se llama Tequio Jurídico. Tequio Jurídico, qué interesante. Nosotros trabajamos específicamente con la región Chontal, que se encuentra ubicada en la Sierra Sur de Oaxaca, uh-huh. El distrito de Yautepec. Uh-huh. Y colindando con la costa. Entonces nosotros trabajamos sobre estrategias que para evitar que las concesiones mineras entren a esos lugares. Pues ahorita todavía no, o sea, ya se concedió lo que es la concesión minera Zapotitlán 1. Entonces nosotros, para que no se instale, pues ahorita estamos viendo formas de cómo los pueblos indígenas de esa comunidad, la región Chontal, puedan defenderse ante estos megaproyectos, porque básicamente está afectando a 4 comunidades, en las cuales está afectando 5.413 hectáreas. Entonces, ¿y qué está en? Una empresa minera, una concesión minera. Entonces, ¿pero qué metal? ¿No? El metal es oro, plata, y como también otros dos, zinc. Uh-huh. Y zinc. Ajá. Parece que está poniéndose también de moda, ¿verdad? Sí. Entonces, y para nosotros es importante que las comunidades estén informadas de toda esta situación, de los efectos que causa la minería, por ejemplo, la contaminación que produce, todo, y entonces... Y es a cielo abierto, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. Es que, pues, hay dos tipos, ¿no? Ah. Ahorita, como todavía no está instalado, entonces, por eso... Todavía pueden quitarlos, sacarlos. Ajá, sí. Entonces, nosotros estamos viendo... buscando medidas alternativas para combatir este tipo de empresas antes de que se instalen, porque de que se instalen ya no podríamos hacer más para... Va a ser difícil. Ajá. Entonces nosotros les llevamos información a las comunidades con el objetivo de que ellos desde donde viven busquen alternativas. Y nosotros hemos logrado unir en parte la región y estar trabajando. Nosotros estamos trabajando con 15 comunidades que se están uniendo para la defensa de este territorio. Específicamente está afectando a 4, pero ya después, si es a cielo abierto, va a afectar a más comunidades. Entonces nosotros como pueblos nos estamos organizando para defendernos y para que evitemos esta contaminación por el momento, pues, porque sabemos que son, las concesiones se otorgan 50 años, prorrogables por otros 50 años. Entonces, ahí está el problema, está latente. Puede empezar a funcionar en cualquier momento. Ahorita están en la fase de la exploración. Entonces, pero pues eso es lo que queremos evitar, de que se instale ahí. Y para esto nosotros llevamos un trabajo con las comunidades, dándoles información, compartiendo experiencias, por ejemplo, de otras comunidades que ya tienen instaladas las minas, los efectos que ha causado, las luchas que han dado. Entonces, ese es nuestro objetivo, que las comunidades se informen. Y de ahí, pues ellos mismos buscar alternativas y nosotros acompañarlos en esa etapa de lucha. Y buscar formas, combinar la costumbre, los usos y costumbres, y también darles herramientas legales para que ellos puedan defenderse, pues combinar las dos y no excluir una de la otra. Tequio jurídico. Ah, sí. Ya está trabajando 18 años en esa región, también como por eso ya el vínculo está muy fuerte con las comunidades. 18 años ya había el problema de que querían imponer la mina, todavía no, seguramente. No, nosotros... Se puso de moda con Fox, ¿no? Ajá. Fue el que entregó más... Sí, en el 2011 fue cuando nosotros supimos de la concesión Zapotitlán. En el 2011, pues es muy reciente. Ajá, Zapotitlán 1. Entonces, desde el 2014 se empezó a hacer el los trabajos con las comunidades, reuniones de las de las autoridades agrarias, municipales, para dar frente a a esta concesión, a esta empresa. Pues pequeña broncota en la que están apoyando. Pero si no lo hacen, les dan baje, ¿eh? Están muy voraces las empresas transnacionales. Ha de ser canadiense, ¿no? Sí, es la Salamera, la empresa Salamera. Ah, pero ese nombre que no pagaron. Sí, y también nosotros, bueno, estas concesiones se han dado sin consultar a los pueblos indígenas. Uh-huh. Entonces ahorita, pues ellos ni sabían de esta información. Nosotros tuvimos esta meta. Nos pusimos, ¿no?, la meta de que ellos supieran de estos derechos que tienen sobre la consulta, de qué es lo que, o sea, el derecho de que puedan decidir sobre su territorio, la autonomía que tienen y que la misma Constitución nos da como pueblos indígenas, el derecho de, o sea, sobre todo de sus tierras, por ejemplo, el derecho de tener ese lazo espiritual con su tierra. Lo que han tenido. Ajá. Entonces, es como esa, queremos que se respete todos esos derechos, ¿no? Entonces, por eso es el trabajo nosotros trabajamos desde la comunidad uh-huh. para formar todas estas estrategias, porque realmente pues lo que nos ampara también mucho es el convenio 169 que nos apoya para defender nuestros derechos, porque por ejemplo en la Constitución o en muchos de los y en la ley agraria no se habla de pueblos indígenas, se habla de grupos indígenas cuando realmente son pueblos. Y sí, y eso también nos hemos topado mucho con eso. Y por ejemplo, y ahorita como ya son los derechos humanos, están a la par con la Constitución, los convenios internacionales, entonces nosotros estamos buscando nuevas herramientas para poder defender a nuestras comunidades. Sí, por supuesto, sería otro. El tequio jurídico tiene que ser el derecho comunitario, sí. No el derecho individual occidental. Gracias. Para las 6 de la mañana con casi 40 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y estamos platicando con estos hermanos que están arreglando asuntos de derechos indígenas y territorio. Entonces vas, Eva, por favor. Buenos días. Buenos días, bienvenida también. Gracias. Yo vengo del estado de Chiapas y yo quiero compartir un poco, bueno, y así a grandes rasgos, ¿no?, de la problemática que se vive allí en el estado de Chiapas. Quiero compartir que como diócesis de San Cristóbal, se ha impulsado a que los pueblos indígenas sean sujetos de su historia, ¿no? Y también quiero mencionar que Tatik Samuel, quien fue obispo de la diócesis, pues hizo y sigue haciendo que los pueblos indígenas se levanten su voz y se unifiquen y defiendan el territorio, ¿no? Y pues una de las problemáticas que se vive pues son los diferentes proyectos de gobierno que se están metiendo en los pueblos indígenas, y uno de ellos que quiero mencionar pues sí es como las presas hidroeléctricas, que ahorita lo que se está viviendo por allá. Y pues quiero mencionar también que 4 ya se hicieron, ¿no?, y 10 están en proceso de construcción, de construir las presas. Quiero mencionar una que sí se hace, pues sí es importante, es la presa de Langostura, ¿no?, que ya se construyó y que está sobre el río Grijalva, municipio de Venustiano Carranza. Y esto produjo cambios y actividades productivas, produjo también lo que es la migración y pérdida de especies vegetales y animales, y cambios intensos en el clima. Perdón, la, ¿sí? Perdón, ¿la migración a causa de la presa? Sí. Sí. ¿O atrayendo la fuerza de todo? No, a causa de la presa. Por la presa se está saliendo gente. Sí, porque de hecho se perdieron. No, sí, sí. Pues también, eso fue lo que, de alguna manera, como las consecuencias o la causa que esto causó. Algo también importante que quiero mencionar, pues es las 10 presas que están en proceso de construcción, pues se tiene un dato que esto afectará a 117.660 hectáreas aproximadamente, lo cual pues también provocará desalojos a pueblos enteros y destrucción de la flora y la fauna. Y estos son como los datos que se tiene. Y pues algo también fuerte que se está viviendo allá y que también se comparte es los proyectos de monocultivo que se está viviendo. ¿Cómo qué? ¿Cómo la? Uno de los ejemplos es en sí los monocultivos, y quiero mencionar uno, es como la palma africana. Eso. Es como la palma africana, que se está dando en la zona, y más en la zona selva, que es Marqués de Comillas, donde se está abarcando grandes extensiones de tierra, y que además ahorita, pues también está la lucha de los hermanos, porque en estos terrenos, después de la cosecha de la palma, pues la tierra queda infértil, pues. Y entonces ya no se puede sembrar lo que en sí es la alimentación. El maíz, el frijol, los granos básicos. Uh-huh. Y esto es una preocupación constante. Pues sí. Además, pues, como ya todos sabemos, eso de la producción de palmas, principalmente es para el biocombustible y pues para los carros en sí, ¿no? Uh-huh. Pero lo que está afectando mucho precisamente es que se están robando los nutrientes de nuestra tierra. Y además, pues sí, la problemática ahorita en sí es que la tierra pues ya no produce, y los alimentos básicos, el maíz y el frijol. Hay que comprarlos de fuera. Ajá. ¿Y gachos? Sí. Sí, la verdad. Maíz gringo, muchas veces transgénero. Uh-huh. Perdón. Pues sí, eso era como lo que yo quería compartir. Uh-huh. Dentro de ellos, pues también está como la zona tomatera, y es lo de la siembra del jitomate, y que igual es lo mismo, pues. Químicos, fertilizantes químicos. Y esto trae enfermedades fuertes, claro. ¿No? Y pues sí, eso era como lo que yo quería compartir un poco. Pues lo de las hidroeléctricas siempre ha sido un problema de despojo gachísimo. Ahí me tocó estar cerca de la presa Cerro de Oro, que pues, hicieron la Miguel Alemán, se ensolvó, hicieron otra abajo, dejaron la otra, la abandonaron, habiendo sacado a la gente de ahí, a los mazatecos. Y no tienen luz los pueblos indígenas. Entonces la luz es para ellos, es para las empresas, para la industria, no para la gente, no es para iluminar, al contrario, mientras menos se les apoye, que se salgan de ahí los pueblos. Si no se defienden los pueblos, nadie los va a defender. Bueno, el gobierno no. Hay gente solidaria, por supuesto, pero está en sus manos la justicia comunitaria. Sí. ¿Quisieras agregar algo o pasamos con Francisco? Bueno, lo que yo nada más quería como agregar era por ejemplo, todo lo que esto está, las consecuencias que esto trae, lo que decíamos de las enfermedades, enfermedades fuertes que se está viviendo ahorita, que antes no se daba, ¿no? Y por ejemplo, en cuestión de lo del cultivo del jitomate, pues sí son grandes inversiones que se hace, y que como siempre, pues quien vienen a ser beneficiados pues son las grandes tiendas de químicos, de pesticidas, que aparte de que en sí lo que está haciendo es como matar, ¿no?, la vida. Aparte de eso, pues sí trae grandes consecuencias en cuestión de la migración y que esto está llevando a al abandono de los pueblos, no de en sí del territorio. Y esas son como estrategias que se está dando. Pero también se mantiene la esperanza, lo que decía en un principio, la esperanza de que los mismos pueblos indígenas no están siendo sujetos de su historia, y lo que se está luchando pues es precisamente para esto, para defender, ¿no?, lo que en sí es de los pueblos. Y pues sí, nada más eso como para señalar un poco. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de dignidad en el 94, y desde antes del levantamiento zapatista. El zapatismo se levantó en armas porque ya no había de otra. Uh-huh. Entonces, hace rato estaba yo recordando el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, que fue ayer, se supone, al menos un día al año se acuerdan de los pueblos indígenas. Entonces, pues si no son ustedes, nadie los va a sacar del asunto. Por supuesto que hay espacios que pueden, de los que pueden disponer, y tienen gente, repito, solidaria, pero pues no basta, está en sus manos. Uh-huh. En cambio, 6:48, ¿les parece bien si escuchamos una musiquita para darle paso a Francisco? ¿Sí? Una chiquitita. Es una chilena. Pues no es ni... Hay chilenas oaxaqueñas, sí, pero este es de Huaxpaltepec, que no sé si es Guerrero o Oaxaca, pero es la número 10, Gonzalito, por favor. Y este es El Limoncito. Ojalá que se pueda seguir sembrando El Limoncito. Ya nos íbamos a poner a zapatear aquí, pero necesitamos escuchar también la palabra del hermano Francisco Javier. Pero antes voy a pasar una llamada, no han entrado muchas, así es de que como no tenemos ahorita quien nos apoye, está nada más ese señor que entró. Joel Sánchez, solicito, exijo a los funcionarios de Radio Educación respetuosamente que este programa del campo y de la ciudad se transmita 7 días a la semana y en mejor horario para poderlo escuchar. Y que otros, ya que otros programas se abran a las voces ciudadanas y en particular a las voces indígenas. No nada más a los que se dicen expertos, muy buen programa, saludos pues, igualmente. Pues aunque no lo creas, estos compas que están aquí, pues no son expertos, pero son sabios, jóvenes, y nos da mucho gusto recibirlos. Francisco Javier, de la Sierra Norte de Puebla, ¿tú qué no has de traer, mano? Porque allá tienen un chorro de broncas. Bueno, ahí en la Sierra Norte de Puebla, lo que se ha estado presentando los problemas es la hidroeléctrica también. También. Sí. Sí. Bueno, pues uno de esos fue la empresa china que se metió, bueno, que está afectando a los 5 municipios de la Sierra Norte, que es Olintla, Sautla, Tepango, San Felipe Tepachán y Aguacatlán. Aguacatlán. Uy, también ahí pasó el desastre. El desastre también. Días. Sí. Bueno, okay. Pues de ahí entraron, bueno, los empresarios entraron sin permiso y sin acudir a las autoridades de ahí, del municipio, para que pudieran instalar, podríamos decir, la empresa, hidroeléctrica. La hidroeléctrica. Pero los, bueno, cuando se entraron los pueblos de las comunidades, se empezaron a organizarse porque para poder proteger sus tierras, para que no estuvieran afectados. De hecho, uno del municipio de Olinta hizo un plantón y para que pudieran sacar a los empresarios porque ya estaban metiendo las maquinarias ya. ¿Y si son chinos? Bueno, hay mexicanos que están ahí. Bueno, de las empresas. Bueno, la empresa es china. Uh-huh. Pero los empleados son los empleados de los chinos. Okay. Sí. Y cuando se enteraron de estos pueblos, se unieron para que pudieran sacar a los empresarios que no trabajaron. Uh-huh. Y estuvieron tres semanas ahí para que. ¿Como un plantón? Como un plantón, para que no les diera chance de trabajar los empresarios de hidroeléctrico, podríamos decir. Uh-huh. Y pues este caso es la que, bueno, sí iba a afectar sobre sus cultivos, sobre también, bueno, también podríamos decir las aguas que se iban a cerrar para poner una presa, porque ya los pueblos ya no se iban a beneficiar el agua, perdón, sí. Uh-huh. Y bueno, pues hasta ahorita la empresa está detenida y porque no, ahorita no. ¿Cuánto tiempo? Bueno, tiene ahorita ya ha tenido como 3 años que está detenido. Párenlo. Porque ha estado, bueno, nos han apoyado un grupo que se llama Grupo México, es el que también nos han apoyado ahí en principio. Cuidado, para detenerlos. Porque Sonora dejaron un desastre en el Grupo México. Sí, pues una de las afectaciones que puede ser fue el agua, el suelo y también la salud, ¿no? Que podría traer esa empresa de ese pueblo. Sí, pues y también, bueno, ha habido amenazas sobre eso, porque, bueno, los han, podríamos decir, han ellos los, bueno, los cada vez que ponían la organización, se organizaban, pues algunos estaban de acuerdo de la empresa, pues que los iban a beneficiar todo eso, que les iban a dar chamba. Sí, los que iban a dar chamba, pero algunos no quisieron, y es por eso que empezaron a haber conflictos sobre los problemas. ¿Quiénes son mayoría? ¿Los que quieren o los que no quieren? Bueno, los que no quieren. Los que no quieren. Los que no quieren son los que, porque pues iban a estar afectados sobre eso. Sí. Bueno, sí. Yo ya había escuchado ese problema. Que están cerca de esta cooperativa de Tosepan. Sí, es un grupo de Tietlali, también es una organización que también estamos ahí apoyando, y hay otro grupo. ¿Tietlali? Tietlali. ¿Etl? Tietlali. ¿Tierra? Es tierra en Totonaco. Uh-huh. Y Tlali es de Yumanahuas. Sí. Es también es una organización. ¿Tú hablas alguna lengua? Sí, soy originario de Totonaco. Sí. y han venido aquí. Aquí en este programa se han oído todas las lenguas indígenas. Sí. Y pues qué bueno que vinieron bueno, a compartir eso. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Sí. Ya casi nos tenemos que ir. Lamentablemente no pudimos tenerlos desde las 6 de la mañana, pero pues qué bien que pudieron llegar y que pudieron compartirnos esas esperanzas de lucha, porque son esperanzas que no todo está perdido, y qué bueno que nos lo compartieron, y además que están, es gente muy joven como nosotros, como yo. Bueno, el corazón envejece, el cuero es el que se arruga. Ya nos tenemos que ir, pero nos llamó la profesora Susana Vélez. Ella me mandó un poema de un jovencito también de 16 años, maya. Ella nos llama ahorita de Mérida, Yucatán, y dice: felicito a los hermanos de Tequio Jurídico y a los presentes. Deseo tomar nota de contacto para apoyar moralmente, aunque sea desde la lejana tierra del Mayave de Yucatán, y seguir su trabajo. Quiere seguir su trabajo. No sé si quieran, hijos, que ya nos tenemos que ir, pero si llamas, profesora Susana Vélez, puedes hablar directamente con la compañera Paula y ella te puede dar las referencias, y si no, pues aquí nos van a dejar sus referencias, nosotros la podemos también compartir si están de acuerdo. Y pide, exige a las autoridades de la educación, les dice a las autoridades que solo prendo la radio los miércoles de 5 a 7 de la mañana, a otra hora del día ya me fastidia su programación, están perdiendo audiencia, deberían Marco y Sergio hacer más programas en la semana. Un abrazo solidario, pues igualmente. Muchas gracias a todos ustedes que están presentes. Ya ni modo, ya llegaron tarde otras llamadas. Es Emiliano, que les mando también saludos. No están solos, dice el auditorio. Gracias a Eva Mazariegos, Paula Miguel López, a Melanie Otto, a Francisco Javier y a Lisi Peralta por su presencia. Y pues hasta siempre. Gracias. Vámonos, Recio. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. Sergio Canales en la asistencia de producción. Hoy nos hizo el paro Ángeles Hernández en los teléfonos. Y todos estos, más yo, el productor y conductor, los miércoles del campo y de la ciudad, deseamos, incluyendo a los jóvenes que están presentes, que su sol sea brillante. Intlanestin tonatiu. Y, como digo todos los miércoles al concluir el programa, amo quinequis es íntlico colistli. No queremos ese maíz transgénico, queremos el maíz nuestro, el tonacayo del maíz sagrado. Vámonos, Recio, buenos días.